El viernes 29 de febrero del 2016 se reunieron en la comuna de La Unión las dirigentes y dirigentes que componen la Federación de Funcionarios Municipales de la Región de Los Ríos, presidida por Antonio Parragués Roa. Las asociaciones de base que componen la Federación de Funcionarios de Los Ríos y que representa a más de 600 trabajadoras y trabajadores funcionarios de la región se cuentan la Asociación de Funcionarios de Lanco, San José de la Mariquina, Corral, Máfil, Los Lagos, Río Bueno, La Unión, Paillaco y Lago Ranco. Las asociaciones de funcionarios de la Municipalidad de Valdivia, Panguipulli y Futrono no se encuentran asociadas a la Federación Histórica de la región. No obstante, hace 3 años se organizaron y constituyeron una nueva federación que representa cerca de 500 trabajadoras y trabajadores funcionarios municipales. En septiembre del año 2013 se constituyó en la ciudad de Villarrica una nueva Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Municipales que representa a la fecha 10.000 funcionarios a nivel nacional, denominada Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH. La nueva Confederación Nacional se origina, entre otras razones, por las fuertes crisis que se originaron al no existir transparencia en los procesos de participación y democracia interna de la histórica Confederación Nacional ACEMUCH. Sin embargo, en la que aún continúa siendo reconocida por el propio gobierno y la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile en los procesos de negociación que se realizan cada año en la Mesa del Sector Público y otras instancias. Sin embargo, a la nueva confederación, en su corto periodo de vida, han ido generando las redes para avanzar en materias postergadas por más de 20 años para las y los funcionarios que representa, lo que muchas veces ha provocado fuertes divisiones del propio sector sobre los temas de interés, lo que para el gobierno termina siendo una variable ventajosa al momento de tomar decisiones. Antonio Parragués Roa, presidente de la Federación de Los Ríos, dio a conocer a nuestro medio de comunicación algunos lineamientos tratados en la sesión realizada en la comuna de La Unión, y esto fue lo que nos dijo. En este minuto, de acuerdo a lo que tú me estás planteando, ¿cuáles son las posturas o miradas? Hemos tenido una jornada de trabajo aquí en la comuna de La Unión, y hemos tocado 3 tópicos importantes como desarrollo. Uno que es la parte de la capacitación, con todos los temas que sean inherentes al trabajador, problemas internos, el liderazgo, la escuela sindical para la formación de nuevos dirigentes, como también para poder reforzar a los antiguos dirigentes. En el lado de las comunicaciones, creo que vamos a estar entregando información, tanto a nivel regional como nacional, frente a todas las propuestas que podamos tener, o algunas peticiones, tanto a las autoridades locales, llámense alcalde, o a través de los parlamentarios, senadores y gobierno en particular. Y el tercer tema es también que tuvimos que ver a nosotros el poder llevar a efecto en el mes de julio el segundo campeonato nacional de cuecas organizado por la Confederación Nacional de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile. Por otra parte, Parragués fue enfático en señalar que a raíz de la constante vulneración de derechos de las dirigentes y dirigentes por parte de alcaldesa y alcalde de la región, especialmente lo que está sucediendo en la comuna de Paillaco, se realizarán acciones de acercamiento y diálogo para conocer las posiciones, pero también se denunciarán los atropellos que están ocurriendo a la fecha. Esto fue lo que nos comentó. Y también queremos resaltar que en esta asamblea de directorio y directores comunales hemos dicho que a contar de ahora esta región va a ser todo tipo de declaraciones, enunciados en relación a temas que hoy día están en fuerza, con vigor, llámese discriminación, acoso laboral, persecución política inclusive, y los dirigentes que no sean capaces de ser entendidos que nuestra labor fundamental es trabajar lo más inclusivo y participativo con las autoridades, pero también vamos a ser muy fuertes y muy objetivos en poder plantear los temas o denunciar los temas cuando las circunstancias lo ameriten. Vamos a partir por el diálogo primero, pero si no hay respuesta frente al acoso que hoy día tienen los trabajadores en esta región y en el país en particular, esta federación ha concluido y ha decidido ser lo más enérgico posible. Aquí vamos a hablar con los alcaldes de la A a la Z, porque a nosotros nos interesa el desarrollo laboral por sobre el desarrollo político. Respetamos todas las tendencias de credo, de religión, pero aquí los trabajadores tenemos una sola postura: defender a la clase trabajadora. Y desde esa perspectiva, este directorio regional, el que yo encabezo, hemos determinado junto con las asociaciones de base poderlas aplicar en este año 2016, y también hemos aprobado nuestro presupuesto del año para que poderlo desarrollar. En cuanto al proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el mensaje caratulado número 805-863, el proyecto de ley se fundamenta en el proceso de desarrollo de la descentralización del país a partir del fortalecimiento de las municipalidades, tal cual señala el programa de gobierno. Una de las mayores desigualdades que existen en Chile es la de carácter territorial. No solo son demasiadas las decisiones sobre aspectos relevantes para el desarrollo de los territorios que se toman en Santiago, sino que también son demasiado distintas las oportunidades que enfrentan las personas dependiendo del lugar donde nacen, trabajan, estudian o residen. Por ello es necesario avanzar hacia una efectiva descentralización, plantea este mensaje. En el ámbito regional, nuestro gobierno, dice el programa, planteó que en diciembre del año 2014 un proyecto de reforma constitucional destinado a posibilitar la elección popular de los intendentes. Asimismo, en enero del 2015 el Ejecutivo ingresó a trámite de la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva al proyecto de ley que fortalece la descentralización. Por su parte, en el ámbito local se plantea la presente iniciativa, la cual busca dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades de las municipalidades del país, fortaleciendo el ámbito de sus recursos humanos y estableciéndole obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias. Esto implica avanzar para que las municipalidades transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales, indica el mensaje. En efecto, debe tenerse presente que para el año 1994 fue la última vez que se definieron las plantas municipales. Luego de más de 2 décadas, es evidente que ha llegado el momento de actualizar dichas plantas y adecuarlas a las funciones municipales y demanda ciudadana. Este desafío no es tan solo un acto de aumento del número de funcionarios o de sus remuneraciones, sino que se trata de proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a la gestión de los recursos humanos. Al respecto, debe considerarse la relación existente entre el número de funcionarios y la cantidad de población a atender, la cual actualmente representa una de las menores tasas a nivel OCDE e incluso de América Latina. Junto a lo anterior, debemos agregar que el nivel de profesionalización promedio de las municipalidades del país es bajo, siendo de tan solo 1 profesional por 4 funcionarios municipales, indica como antecedente este proyecto de ley. En consideración a dicho diagnóstico, el gobierno de la presidenta realizó un proceso de diálogo con alcaldes y funcionarios. Fruto de ello, el 14 de noviembre del año 2014 se firmó junto a representantes de las municipalidades, alcaldes de los funcionarios, un protocolo para la modernización del sistema municipal chileno. En dicho acuerdo se identificaron 4 ejes de modernización: 1, responsabilidad fiscal; 2, recursos y competencia; 3, fortalecimiento de los recursos humanos; y 4, participación comunal. Un primer producto de dicho protocolo lo constituye la presente iniciativa legal, que traduce los acuerdos del capítulo sobre recursos humanos, proyecto de ley complementarios que abordan. Los acuerdos de los restantes capítulos serán presentados al Honorable Congreso durante el mandato presidencial. El presente proyecto recoge además recomendaciones emanadas del informe de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo de las Regiones. Dicha comisión consideró necesario readecuar la situación del personal de las municipalidades, especificando que las decisiones que se adopten sobre la materia deben sustentarse en un diálogo que convoque a los representantes de los funcionarios de las municipalidades y del gobierno. Respecto a esto, Antonio Parragués señaló lo siguiente. Mira, primero que nada, decir que este es un proyecto muy, muy malo, muy malo. Y dentro de lo malo salió lo menos malo, pero digamos, no es el consuelo. Creo que hoy día este proyecto, una vez más, recoge muchas facultades para los señores alcaldes y poca, digamos, participación para los trabajadores. Y eso produce una inequidad, una injusticia. Nadie desconoce la facultad que tienen hoy día los alcaldes y el Consejo Municipal. Pero aquí entonces se pretende formar un comité de partito, nada más que para la ley de planta. Pero tenemos que ver políticas de recursos humanos, tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto. Por lo tanto, este proyecto, ni una de esas cosas está. Y también hago un pequeño apéndice, si tú me lo permites, en esta nueva, también la reforma laboral que tanto hoy día se ha hablado. Creo que para nosotros los funcionarios públicos y municipales en particular, creo que no nos dice nada, no somos participativos, no somos inclusivos. Por lo tanto, hoy día esta federación, frente a ese tema, creo que hay que estar al lado del CIDE, de los trabajadores, al lado de los municipios, pero creo que este proyecto no refleja el accionar ni el desarrollo técnico profesional, porque hoy día el guarismo del 20% que está el personal de contrata, que pudiendo haberlos traspasado hoy día, no hay ninguna indicación por parte del gobierno de tener esta voluntad, como se ha hecho con los servicios traspasados, tanto educación y salud. Y es más, entonces se abre un guarismo, una brecha muy grande, que en vez del 20% hoy día vamos a tener el 40%. Seguiremos entonces una vez más con los trabajos muy precarios que tienen hoy día los municipios y el gobierno en particular. Por último, Parrayés dio a conocer los compromisos de trabajo a partir de marzo del presente año. La agenda de la próxima semana, tú sabes muy concretamente, Carlos, que en el mes de febrero el Parlamento está en receso, el Poder Judicial está en receso, pero no obstante eso, vamos a seguir trabajando nosotros como Federación y también como Confederación de poder trabajar los temas que allí... el proyecto de ley no es lo único. Yo creo que hoy día tenemos que atacar otros temas, como hacer una readecuación a los estatutos administrativos, como elaborar, ¿no es cierto?, la propuesta de la ley de retiro para los funcionarios municipales, como está el asunto de las juntas calificadoras, etcétera. O sea, las propuestas están y hoy día, dentro del mes de, yo creo que la primera semana de marzo, es más probable que tengamos una audiencia con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en relación básicamente a la ley de retiro, que es una ley anhelada por todos los trabajadores para que nos permita el desarrollo. Y esperamos que se produzca una cierta equidad, porque el sector público hoy día ya hizo una presentación que difiere mucho con los otros. Nosotros pedíamos 620 UF, hoy día la ANEF ha presentado entonces una que está como 600 y tantas UTM, por lo tanto, o nos colocan a todos en UTM o nos colocan a todos en UF. Ahí creo que también se puede usar el gobierno a colocar una distancia y produce una inequidad. Para concluir la presente información, las determinaciones del directorio de la región de Los Ríos han sido solicitar una Asamblea Nacional extraordinaria a la Confederación Nacional para abordar también los planes de trabajo y un acuerdo nacional de movilizaciones para el año 2016. Para Kim Chimapu Noticias, informó Carlos Rubio.